Thank you. his walk in fego fat volumis mit reser care. Malayalos, negros, killar, cantaron, ave. Malayalos, negros, killar, cantaron, ave. Mar hay al carastón triste, en su llama quisvade, lo mismo que el frigo, fatuo si disfanizar. Thank you. senza quel maritano, che una gitana queria, el quere che io te dava, tu no te lo meritias. Tien lo abbio de denti, che con otra la vendias. Destino, so ier fuego en que te abrazas, so ier viento en que suspiras, so la mar en que naufragas, so la mar en que...